Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 403. Como siempre, disponible, escuchable a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, también a través de iVoox y.com y archive.org y de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Va a ser un programa el de hoy bastante huracanado, va a ser rapidito, va a ser veloz, va a haber tralla por un tubaco, y empezamos desde Londres con el dúo que forman Mike y Cecilia. Le acompañan otros dos jumentos, pero el grupo principalmente son ellos dos, se llaman Klosky, ya han sonado por aquí por Rutas Enemigas, y ellos pues con un muchito de post-punk y siniestreo, algo de noise y un toque pop muy guapo, pues marcan canciones como esta que está incluida en su último disco, ¿Cuál es futuro?, de junio de 2021, que se llama The Wanderer. Vamos a seguir un poco por la senda del post-punk, ahora con un grupo canadiense de Vancouver, se llama Nobel, la E de Nobel es un 3. Acaban de editar su primer LP, su LP de debut en mayo, se llama Non-Fiction, pues lo dicho, post-punk y siniestreo, New Wave, algo de funk así del lavazao. Y un disco, este Non-Fiction, que ha sido grabado en la casa de alquiler ruinosa que tiene la banda. Antes de esta casa ruinosa, pues su cuartel general estaba en un desguace. Y esta ubicación, ¿no? Estas ubicaciones pues se traducen en sus letras y música bastante, ¿no? Alienación, depresión, enfermedad mental, drogas duras, etcétera, etcétera, etcétera. Buen rollito, más o menos, ¿no? La canción que vamos a escuchar de Nobel con un 3 en vez de una E se llama Group Disease. Yeah. Ahí estaba Nobel con un 3 en vez de una E. Y de Vancouver, Canadá, nos vamos a San Francisco, Estados Unidos. Dejamos el post-punk y nos abalanzamos sobre el punk garajero de esta gente que ha sacado su disco Came Down Different en mayo. Ya te digo, punk garaje y efluvios de gente como Fugazi o Husker Du o Pavement, ¿no? En la música. Lo que antes era mal rollismo, aquí es burla y sátira lírica, a toda velocidad, eso sí. La canción que vamos a escuchar de este grupo, Pardoner, se llama Totally Evil Power. Pardoner. Pardoner, sí señor. San Francisco, ¿no? Pues ahora Filadelfia, a la otra costa. Más punk garajero. Este un poquito más voladete. Se trata de Mesh. M-E-S-H. Han sacado este agosto su EP Mesh, homónimo. Y la canción que vamos a escuchar de él se llama Your Death, Mesh. We'll be right back. Mesh, con ese disco que, vamos, no es un EP, es una cinta de cassette. Y ahora vamos a Chicago con un disco que me ha dejado todo loco, lo he escuchado y es una maravilla, punk rock del bueno, una tipa y dos tipos, un disco del que te cuesta elegir un solo tema y al final he tenido que echarle las suertes. Se llama No Man y en 2016 sacaron su primer disco llamado Dead God Bring the Doom, del cual vamos a escuchar una canción con un montón de iniciales y que no sé qué significa. WABDMYC. Ellas, ellos son No Man. No Man, y en Chicago nos quedamos, pero eso sí, tirando un poquito más para atrás, también una chica al frente en este grupo, Evil One se llaman. Lo que vamos a escuchar es el Official Booklet que se ha sacado en mayo de este año y en el que podemos encontrarnos la primera reedición oficial de un clásico oculto de la escena hardcore de Chicago. Año 1983 se grabó esto. Esta grabación guarda bien las esencias de la primera ola del hardcore y ha sido inédito, casi inédito hasta ahora, ya que solo ha sido distribuido hasta este momento en los bolos, antiguos bolos de la banda Evil One. La canción que vamos a escuchar se llama Trend, Evil One. Yeah. guarrada zopenca más encantadora esta de Evil One. Ahora nos vamos a ir a dar un garbeo exótico. De la mano de la discográfica La Vida es un Mus, vamos a escuchar punk diferente, no anglo. La primera banda se llama Reaxi. Ellos viven en Melbourne, pero son inmigrantes de Malasia, Indonesia y Singapur. Utilizan para expresarse el Bahasa, su lengua materna, para hablar de su realidad, tanto en su país de origen como en el de adopción. El disco que vamos a escuchar, editado un EP, editado en mayo, se llama Esok Hari Kepungyaran Kita. La canción que vamos a escuchar se llama igual, no la voy a repetir. Y el título, este título significa El mañana nos pertenece. Reaxi se suman con su sonido a la tradición street punk y hoy, muy bien, vamos a escucharlos. Reaxi. Ahí teníamos a los Reaxi y ahora vamos con uno de los discos más flipantes, llamativos y valientes que he escuchado últimamente. Se llaman Takbir, vienen de Marruecos, una chica al frente, ojo. Cantan en árabe y lo suyo es un vómito rabioso contra la religión y el patriarcado que sufren en su país, ¿no? La portada de este disco, que se llama Victory Belongs to Those Who Fight for a Right Cause, su primera referencia de junio de este año, pues ya te deja con el culo torcido. Entre otros motivos, se ve una bola de demolición entrando a piñón en el cuadrado ese, en el cubo ese negro que está en la Meca y la gente da vueltas para rezar. O sea, date cuenta. Pues de Takbir vamos a escuchar dos canciones, Smatres y Al-Suki Akbar. Las voy a poner del tirón. Os dejo con Takbir. We'll be right back. tremendísimos los takbir desde Marruecos, gente con redaños, sí señor, caña de la hostia. Y seguimos con lenguas no angloparlantes. Nos vamos a Nueva York, sí, vale, Estados Unidos, pero este grupo, Porvenir Oscuro, tiene orígenes colombianos y por lo tanto cantan en castellano. Otra chica al frente, Sara, se llama. Esto que vamos a escuchar, que se llama Asquerosa Humanidad, editado en julio del 21, es su primer EP tras una demo y un 7 pulgadas, un single. Y lo que facturan por venir oscuro es un punk siniestroide del bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar de ellos Voces en mi cabeza, por venir oscuro. De escuchar a Porvenir Oscuro con Voces en mi cabeza, y esto es Rutas Enemigas número 403, disponible, sintonizable en Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava, Asturias. En Estados Unidos nos quedamos en Filadelfia, en la costa este, una ciudad a la que ya hemos hecho referencia antes, con un trío de dos chicas y un chico llamados Mannequin Pussy, y que es una banda con dos caras, diría yo. La más punk, hardcore incluso, y otra más rockera, incluso tirando lo alternativo. Vamos a escuchar de ellos, de este disco, Perfect, que es de mayo, dos canciones. Creo que las voy a poner del tirón también. La primera, la versión más dura de Mannequin Pussy, se llama Perfect, como el disco, y la segunda, más suavecita, se llama To Lose You. Os dejo con ellas, con Mannequin Pussy. Oh, las dos caras de Mannequin Pussy, tan bueno, tan espectacular, la una como la otra, tan disfrutables una como la otra, de este gran trío desde Filadelfia. Ahora nos vamos a Buenos Aires. Punk, las Hiedras se llaman. Un punk destartalado y con un saxo, la verdad, que me flipa mucho, muy rico. Ahí está. En abril sacó un disco llamado Contradicciones y la canción que vamos a escuchar de las Hiedras, incluido en este EP, se llama Contradicción. Desde Buenos Aires, las Hiedras. Las Hiedras. Y para la recta final del programa de este 400 tiras de las rutas enemigas, nos volvemos a territorio peninsular, nos ponemos más rockeros y básicamente vamos a ir acompañados de la mano del sello Folk Records. Lo primero que vamos a escuchar es lo nuevo del Nuevo Catecismo Católico, acompañado de Kurt Baker. En mayo de 2021 ha sacado el segundo single de los Nuevo Catecismo para este año, de los singles previstos. Creo que son 3 o 4, no estoy muy seguro, que van a sacar. Y, como he dicho, se unen a Kurt Baker y vamos a escuchar de este single la cara B, que es una versión de los franceses Bijou. Nuevo Catecismo Católico y Kurt Baker hacen rock a la radio. Vamos con ellos. Rock, I love you. We're very still to you. Sí, señor, menudo pedazo de versión que se marca en Nuevo Catecismo Católico y Kurt Baker de este tema de los franceses Villouk, Rock a la Radio. Dejemos de cantar, que mejor para otra cosa, la ducha. Y ahora nos vamos con Macarreo rock and rollero de barrio. Desde Madrid, disco de cabecera, nuevo disco de cabecera, lo estrenamos la semana pasada, de Rutas Enemigas, Escombros, con Ojalata Pura, su primer disco de mayo, editado por Folk Records. Y de los escombros de este pedazo de disco llamado Ojalata Pura, vamos a escuchar Selvajismo. Estaban escombros dando tralla, seguiremos dando candela a este discarral, Ojalata Pura, disco de cabecera actual en Rutas Enemigas. Y ya sabéis que enterico sonará aquí, en estas ondas. Penúltima canción. También la escuchamos la semana pasada a este hombre, Robert Perdut, Alicante, punk y rockero de ley. Su segundo disco, Todo de Nada, editado por Family Spirit Recording, mayo de 2021. Rock and roll y punk del de verdad. De Robert Perdut, vamos a escuchar Vende tu alma. ¡Vende tu alma! Vende tu alma. Supex y silicones, actitud, bolsillos tiesos, dandis del vacío. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían que la fiesta en el infierno sería. El maligno se frota las manos, la culpa no es una opción. Disparar sin apuntar, todos dispuestos a firmar. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían que la fiesta en el infierno sería. Vende tu alma. Vende tu alma. El reloj sigue corriendo, pierde toda esperanza. Dice el contorsionista. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían que la fiesta en el infierno sería. El contrato está firmado y la suerte está echada. Robert Pertús con ese Vende tu alma, incluido en Todo de Nada. Y nos vamos con la última. La semana que viene me tomaré una valeriana y relajaré un poco el pistón. Seguramente. Cambiaré un poquito de derrotero. No será como el de esta. Y nos vamos a ir, para despedir este 403 de Rutas Enemigas, con un supergrupo pandémico formado durante el confinamiento, con gente de Fusilis, MFC Chicken, King Salami, Barnes Whitfield, Andes Abbas, Lires, Martín Sabás, bla, bla, bla. Ellos han sacado en Folk Records, en mayo, este single, que se llama Kiss Me, I'm Vaccinated. Se llaman The Sanitizers. Y con esos mimbres de esos grupos, ¿no?, de esos antecedentes, y con esta retranca, ¿no?, a costa de la maldita pandemia, que ya estamos hasta las mismísimas narices de ella, pues The Sanitizers nos hacen bailar sobre ella directamente. ¿Qué falta hace? Sí, tómatelo en serio, pero también hay que un poquito de distancia también, que aquí hay mucho tremendismo alrededor. Prohibicionista, además, ese tremendismo. Peligroso, ojo. Os dejo con The Sanitizers, con ese Kiss Me, I'm Vaccinated. ¡Hala! Hasta la semana que viene. ¡Chao! And I'm feeling okay, so you can kiss me and I'm vaccinated. Come on and kiss me. I'm vaccinated, yeah.